quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Además, un programa que estuvo ausente un buen rato debido a circunstancias del COVID. Pero bueno, ya aquí regresamos, bien vacunados. Y el día de hoy vamos a tener una charla sobre un documental recién estrenado en Netflix y una serie también recién estrenada en Netflix, pero una serie que ya tiene su tiempecito, digamos, ¿no? Al principio escuchamos Peligro de Mano Negra, una canción que viene un poquito a cuento de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola, ¿cómo están todos? Pues como bien decía Daniel, llevamos unos episodios ausentes, pero pues afortunadamente ya pudimos regresar. También tuvimos algunas fallas técnicas y problemas con computadoras y programas y etcétera, ¿no? Pero ya lo logramos resolver y seguimos adelante en la resistencia como debe ser. Y pues como decía Daniel también, hoy vamos a hablar de dos productos audiovisuales que se estrenaron esta semana en Netflix y, bueno, este mes, perdón, aquí que pues nos parecieron muy interesantes y que queremos hablar hoy, ¿no? El primer producto del que queremos hablarles, bueno, decirles producto suena muy raro, no sé por qué dije producto. Suena como a escuela, no sé. Omitan el producto, ¿no? Es del documental Manuel Buendía, perdón, el documental sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía, se llama Red Privada. Y pues este documental, como decía, se estrenó este mes y pues esto pareciera un documental más sobre la política y corrupción mexicana, pero no es tan así. Revela cosas muy interesantes que no sabíamos, que de la muerte también de Kiki Camarena, ¿no? Pero también nos acerca a esta parte de la intervención estadounidense también, ¿no? Que siempre está latente, ¿no? Con la bendita DEA, ¿no? Sí, bueno, el documental se llama Red Privada, ¿quién mató a Manuel Buendía? Dirigido por Manuel Alcalá. Y bueno, es realmente, como ya decía Jen, un documental que está construido a manera detectivesca, ¿no? O sea, como un thriller que como bien decías, no, nos empieza a presentar como las diversas aristas que van llevando, ¿no? a la posible muerte de este periodista, que en su momento era uno de los periodistas más incómodos, si no es que el periodista más incómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, el mismo documental lo dice, empezaba a develar como todas las redes y entramados que tenía el gobierno mexicano con la DEA y, bueno, o sea, el gobierno estadounidense para proteger a narcotraficantes, ¿no? Ahora lo que conocemos, ¿no? Como toda esta violencia, que ya justo en el capítulo anterior o en el programa anterior estábamos hablando de la serie Somos, donde ya hablábamos también un poco como de estas corruptelas, ¿no? Que en las que el gobierno muchas veces protege, ¿no? O está coludido con el poder del narco. Y justo en este caso, en el documental de Manuel Buendía, pues es como, podríamos decir, como el inicio, ¿no? De cómo se va gestando toda esta, como todas estas alianzas entre el narcotráfico y la política mexicana. Sí, favoreciendo, pues como ya sabemos, ¿no? A los políticos que acaudalados, ¿no? De siempre, ¿no? Y en este caso nos habla de un gobernador en ese momento de Guerrero que se llama Rubén Figueroa, que es un político como esos de los años 70, 80, que eran que tenían dinero en abundancia, ¿no? Y además poder total, ¿no? En ese caso, pues él tenía el poder total de Guerrero, ¿no? Y se dice que probablemente él fue uno de los que pudo haber mandado asesinar a Buendía, ¿no? Entonces el documental nos presenta algunas posibilidades, ¿no? Que puede ser algunas notas, artículos en los que Buendía hablaba de la colusión de la DEA con el gobierno mexicano, o incluso la versión del gobierno, ¿no? Que fue asesinado por un chico, ¿no? Que pretendía asaltarlo, ¿no? Que incluso lo presentaron en una conferencia de prensa, hicieron todo un show, ¿no? De esos que les gusta hacer al gobierno, ¿no? Ya saben, los de la verdad, la verdad histórica, ¿no? Entonces, pues sí, nos presenta estas tres situaciones. Y pues en realidad es que sí, como dice Dan, era un periodista del que yo acepto desconocía y que gracias a este documental me interesó y que he leído algunos de sus artículos que también, dicho sea de paso, se llamaba Red Privada. De hecho, de ahí toman el nombre para el documental, de sus columnas que él tenía cada semana en el periódico, ¿no? Incluso él en un principio se decían que tenía un pasado conservador, ¿no? El periodista, y que poco a poco fue inclinándose, digamos, a un estilo, a una derecha o una izquierda, ¿no? Sino más bien inclinándose al decir la situación en la que estaba pasando el país, ¿no? Y pues él reveló muchos muchas cosas en su momento, pues que a lo mejor no tomaron la fuerza que debieron tener, ¿no? Pero que fueron muy relevantes, ¿no? Y que debieron atenderse en su momento, ¿no? Y que tan fuerte o tan, tan importante era lo que decía él en sus columnas, que pues desafortunadamente pues fue asesinado a causa de ello, ¿no? Sí, y el hecho de tocar un poco como al, bueno, no un poco, al totalmente a la política mexicana, ahora que ya mencionabas a Rubén Figueroa, que es uno de esos, digamos, viejos dinosaurios del PRI, o que lo fue, ¿no?, en su momento, que justo decía que en Guerrero ya no había guerrillas, porque pues ya habían sido, estaban muertos. Ya estaban muertos, ¿no? Y, o sea, digamos que el cinismo con el que manejaba él su comunicación era bastante, pues de ese PRI, ¿no? Del PRI intocable. Ahora, no quiero decir que tampoco la política, digamos, actual haya cambiado tanto, ¿no? Pero creo que no, el documental justo nos sirve para darnos un panorama de dónde viene todo eso y cómo se fue gestando. Además de que pues Rubén Figueroa era prácticamente uno de esos personajes que estaban acompañados también de, pues, como de la milicia, ¿no? Entonces, o sea, que construyó, digamos, como un estado que era prácticamente autoritario, y que en su momento también se decía, digo, yo no lo sé tan bien de cierto, pero se comentaba que había sido secuestrado por un grupo armado que estaba liderado por Lucio Cabañas, y que incluso él fue de los estrategas, ¿no?, que mandaron a asesinar a Lucio Cabañas. Además, él tenía como todas estas viejas prácticas de las dictaduras latinoamericanas, ¿no?, de atrapar a estos guerrilleros y tirarlos incluso al mar, ¿no? Sí, en una parte, ¿no?, que dicen que él subía a no sé cuántas personas a un avión que él tenía y los aventaba al mar, ¿no? Como a la usanza de la dictadura chilena, ¿no? También, uh-huh, que enviaban a gente al mar, ¿no? Y así se olvidaban de esas personas. Y pues sí, realmente era un caciquismo, este tipo infame. Pero bueno, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque de este documental, y pues vamos a una canción que se llama Estallando desde el Océano, de Sumo, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Heck. Firefly cars, women rushing past. The road was this, give me that. I got no need for your bibbery, bibbery, bibbery, bibbery hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Just my horse and me. Resistenciaradio.com. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Bien, regresamos de esta pausa musical de Sumo, una banda argentina icónica y que pusimos justamente por la serie que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, estábamos hablando del documental de Manuel Buendía y ya decíamos en el bloque anterior que estaba construido a manera de poder darnos también como un aspecto histórico, ¿no? Y no solamente como de hablarnos de un momento de la historia de México, sino que nos ayuda a comprender nuestro presente, ¿no? Que incluso al inicio del mismo documental nos presenta un epígrafe del libro de 1984 de George Orwell. No recuerdo exactamente el epígrafe, pero lo que sí es que nos ayuda a ver como este presente, ¿no? El presente en el que estamos y en el que justamente tanto Estado como el poder y el poder del narco están coludidos. Y es algo de lo que también Manuel Buendía se había estado informando. Y que poco a poco en su columna de Red Privada va develando, ¿no? Entonces creo que ahí es como el inicio de esta colusión entre estos dos poderes que ya decía. Y que creo yo nos ayuda a comprender más el presente que estamos viviendo. Sobre todo por estas mañas, ¿no? Que siguen presentes, ¿no? Que ya no están ahí, pero siguen pasando, ¿no? O sea, para empezar, que está todavía Manuel Bartlett, que es uno de los epítomes de la política mexicana, ¿no? Del priismo, que donde él también incluso se dice que él participó en el asesinato de Kiki Camarena, ¿no? Recordemos que Kiki Camarena era un ex miembro, bueno, no, fue un miembro de la DEA que estaba en México investigando, ¿no? Sobre también el narcotráfico. Entonces él pues fue secuestrado y también pues asesinado y torturado, ¿no? Y dicen que estaba presente Manuel Bartlett cuando ocurrió este hecho, ¿no? Entonces, y que probablemente también Manuel Buendía fue asesinado por una situación similar, ¿no? Porque él estaba develando que México tenía que Estados Unidos estaba participando en la política mexicana, ¿no? Entonces, creo que eso sigue pasando, ¿no? A lo mejor hacen falta más periodistas como Manuel Buendía, creo yo, ¿no? Como creo que los hay, pero más bien nos hace falta leerlos, ¿no? Leer más a ese tipo de periodistas y entender más allá y entre la nota fácil que a veces vemos en el periódico que leemos, bueno, en el periódico ya no, ¿no? Que vemos en las redes sociales, ¿no? Que nada más leemos el título de la nota y de ahí ya creemos estar informados, ¿no? Como decía Buendía, toda la información está ahí, solo hay que saber leerla, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que debemos llevarnos de este documental, ¿no? No como la famosa moraleja, ¿no? Claro, no lo digo en ese sentido, sino como el descubrir que han existido periodistas que te están dando la información y que deberíamos aprovecharla, ¿no? Para entender lo que está sucediendo en nuestro país y analizarlo, ¿no? Y justo también en el documental se devela un poco como esta relación que hay o que existió entre Kiki Camarena y Manuel Buendía, que estaban, como ya decías, develando lo que estaba sucediendo en México, ¿no? Es decir, esta colusión entre la DEA y el cártel de Jalisco, uh-huh. Por el cual asesinan también al mismo Camarena. Y también creo que esta situación nos lleva nos lleva a pensar que lo que ya decíamos hace rato, que pues las cosas no han cambiado mucho en el gobierno, ¿no? Ahora, también decía Héctor Berreyes, un también ex agente de la DEA, que estuvo investigando, ¿no? Todo lo que sucedió en el caso de Kiki Camarena y que está en otro documental que se llama The Last Narc, o El Último Narco, en el que Berreyes revela esto, ¿no? Cuando le preguntan quién realmente asesinó a Camarena, él pues se atreve a decir que no solamente fue una persona, ¿no? Que fueron y yo digo, tanto Camarena como Manuel Buendía, ambos fueron víctimas tanto de un estado, ¿no? O de dos estados o de organizaciones que no querían que se develara lo que estaban haciendo dentro o más bien como coludidos con el narco, ¿no? Y ahora yo lo que pienso es que no, nos ayuda a pensar, ¿no? ¿Cómo es que estas relaciones siguen perdurando, que no han acabado y que al final, como población, tal vez como lo pudimos ver en la serie Somos, pues está presente, ¿no? Es decir, nosotros como sociedad somos los que estamos en medio de todo ese desmadre. Sí, y al final hay medios que nos cuentan una cosa, ¿no? Y que nosotros, como decía hace rato, nos vamos con lo de por encimita, ¿no? Y no leemos entre líneas y no nos damos cuenta que hay algo que está ahí mucho más grande que solamente pues un gobernador sucho ahí moviendo los hilos, ¿no? Es algo mucho más poderoso y mucho más ruin, ¿no? Que son dos gobiernos que están utilizando a personas que, pues sí, que inocentes, digamos, en ese sentido, ¿no? Y pues sí, eso es un panorama muy triste que yo creo que no deberíamos dejar de atender y de hablar de él y de ver películas o leer sobre el narco, sobre la corrupción, sobre la situación del país, porque es importante, ¿no? Seguir hablando de él, hablando de las víctimas, seguir hablando de la gente que sigue luchando, ¿no? Para hacer justicia, ¿no? Como lo que sucedió en esta semana, ¿no? Que descubrieron o que al fin aceptó el gobierno que hay más de no sé cuántos lugares de exterminio, ¿no? Que encontraron fosas y fosas y fosas en Tamaulipas y en Nuevo León y quién sabe cuántas otras haya, ¿no? Y quién sabe qué tanto más hay ahí en lo oculto, ¿no? Y que este tipo de contenidos pues lo develan. Obviamente, pues al estar en Netflix, pues son, digamos, como no lo hacen como de una forma tan gore, o a lo mejor no entran tan adentro, pero seguramente al nivel periodístico y en investigaciones habrá más información, ¿no? Y lo interesante, pues, es ir más allá. Sí, o sea, este tipo de documentales justamente nos ayudan a comprender lo que ya decías también, la teatralidad con la que los gobiernos han estado actuando, ¿no? Tratando de encubrir a los personajes. O sea, le hace lo de el caso Casés, Israel Vallarta, también en el, incluso en el caso de Kamel Nassif, lo que ya decía sobre todas estas personas que no han tenido sentencia. Entonces creo que no todo ese tipo de injusticias son cosas que no se han acabado y que han pasado o que han sido heredadas, ¿no? De gobierno a gobierno. Entonces creo que al final estos documentales, que por cierto hay una narración de las columnas de Jiménez Cacho que te hacen como muy amena, ¿no? También la película o el documental, porque además también va recreando como los momentos, ¿no? Como ya decíamos desde el principio, de manera de thriller o de relato detectivesco, cómo se va llevando a cabo o cómo fue planeado tal vez este asesinato por este periodista llamado Incómodo, ¿no? Pero como decías, pues sí, en efecto necesitamos más periodistas. Incluso cuando se le pregunta a Sergio Aguayo de pues qué es lo que pasa, él tampoco tiene la respuesta, ¿no? O sea, a pesar de ser un periodista con tanto tiempo en el medio, qué es lo que está sucediendo en este sentido, él dice, pues es que es complicado, es algo muy complejo, no es al final de cuentas el documental no da una respuesta, porque creo que la respuesta no existe. Y eso es lo que trata de develar, la complejidad con la que tanto el gobierno y otras organizaciones actúan, y organizaciones criminales por supuesto, actúan para no ser para no ser enjuiciadas, ¿no? Y ese ha sido siempre el modus operandi en este país. Sí, pues es un entramado, como dices, muy complejo, pero yo insisto, es algo de lo que deberíamos seguir hablando y deberíamos seguir entendiendo, ¿no? Yo no entiendo esas personas que dicen que ya chole con el narco y chole con eso, porque la neta creo que no hay un chole, ¿no? Vamos a seguir hablando de ello y vamos a seguir aprendiendo porque es necesario, ¿no? Y porque hay víctimas de esta situación. Y pues bueno, vamos a una canción más para continuar hablando de la otra, de la serie de la que queremos hablarle. Es El Tesoro, de El Matón Policía Motorizado, y pues regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme como acá, cuidarte siempre a vos en la derrota. tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado. Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. La depresión cinética, la depresión. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Resistencia Radio. Bueno, regresamos de esta canción de El Tesoro, de Él Mató a un Policía Motorizado. Por cierto, es uno de los nombres de banda que más me gusta. Y como ya se dieron cuenta, tuvimos ahí algunas canciones, digo un par de canciones argentinas, para hablar justo de esta, ya decíamos, recién estrenada serie en Netflix llamada Ocupas. Y que de hecho, nosotros por ser como muy seguidores de la banda de Él Mató a un Policía Motorizado, ellos en sus redes decían, vean esta serie porque nosotros hicimos o formamos parte del soundtrack, ¿no? Y en efecto, al ver la serie, pues descubrimos realmente una serie bastante amena, entretenida, pero sobre todo también una serie que nos da para pensar muchas cosas de las que, como lo decíamos ya del documental de Manuel Buendía, esta serie pues también creo que tiene mucho de contemporáneo, ¿no? Sobre todo las cuestiones sociales y que por lo que plantea, ¿no? Es decir, una Argentina, antes que nada es una serie argentina. Dirigida por Bruno Stagnaro del 2000, de hecho, o sea, ya tiene sus añitos, 20 años para ser exactos, o 21, Y pero bueno, creo que al verla uno puede darse cuenta de que los problemas que existen dentro de la serie pues son muy actuales, debido a las proporciones económicas que se manejan entre clase y clase, ¿no? Y que actualmente lo estamos viendo no solamente por la pandemia, incluso antes de la pandemia ya lo podíamos ver. Sí, bueno, esta serie es, como dice Dan, se estrenó en el 2000, justo un año antes de que estallara la crisis económica en Argentina. Entonces esta serie habla de cuatro chicos que ocupan un edificio abandonado que previamente fue desalojado, ¿no?, por la policía, porque vivían ahí migrantes, y la dueña del lugar decide que su primo viva ahí para cuidarle el edificio, ¿no? Entonces él se enfrenta con algunas situaciones complicadas y decide invitar a un paseador de perros para que le ayude en esta situación, y después en un momento u otro ya son cuatro viviendo ahí, ¿no? Y bueno, invita también a su amigo el pollo, que es un chico que también en su momento asaltaba y también era albañil, ¿no? O es albañil. Entonces viven ahí y al parecer todo va bien, pero hay situaciones complicadas que lo vuelve todo muy extraño en algún punto, ¿no? Pero muy interesante también, porque ahí vemos cómo este chico, que es clase mediero o incluso creo que clase alta, ¿no?, de argentino, y convive con otros tres chicos que realmente pues son pobres, no tienen nada, ¿no? Realmente son personas que no tienen a dónde asirse. No sabemos si tienen padres o familia o solamente el pollo, ¿no? Sabemos que tiene una madre, pero que es una madre que es adicta a las pastillas para dormir, ¿no? Pero estos chicos, pues, al parecer esa casa se vuelve su refugio, ¿no? Esa casa abandonada, sucia, pestilente, se vuelve un refugio para ellos. Y, pues, la amistad que ellos tienen, ¿no? Entonces ahí siento que es como esos cuatro personajes principales más la casa y más esa amistad, ¿no?, que se forma entre estos cuatro personajes, ¿no? Y obviamente con ese toque de argentino del uso de su lenguaje tan muy florido, ¿no?, muy barrial, que pocas veces escuchamos en cine o en series, ¿no? Y bueno, un plus que tiene esta serie es que estos tres de los actores principales, o cuatro, son realmente no eran actores en ese momento, ¿no? Y el que es el antagonista, que se llama El Negro Pablo, él es un personaje que realmente proviene de una barriada y realmente pues genera ese temor, ¿no?, que es encontrarse con alguien que conoce muy bien el barrio, ¿no?, y que lo entiende y que pues sabe que es el miedo de vivir en un lugar así. Sí, y justo el nombre de Ocupas pues viene de esta parte, ¿no?, que ya decías acerca de personas que ocupan los edificios abandonados, que aquí en México muchas veces llamamos como paracaidistas, ¿no? Y pues son personajes que se van, ocupan un recinto y en efecto, o sea, se quedan ahí hasta que se apropian de él o hasta que lo sacan, como ocurre justo al principio de la serie, ¿no? Que me parece un principio un principio de serie muy, muy fuerte, muy duro, porque vemos al personaje principal, que es Ricardo, que es el que ya comentabas, un personaje de clase media que pues no le ha tocado vivir como la pobreza como tal, ¿no? Y que de repente es un vago que ha dejado la escuela pues porque se le dio la gana, y en ese momento el personaje se levanta de la cama porque está durmiendo, se levanta porque la abuela pone música alto volumen y se molesta, y pero mientras está sonando como esa canción o esa música, que me parece que es un tango, en otro lado, en ese edificio que está ocupado por inmigrantes, son desalojados de manera violenta por la policía. Entonces podemos ver como un contraste entre el tipo vago y la gente que realmente está en un lugar por necesidad, ¿no? Hasta que son justamente expulsados y entonces ahí es donde comienza la serie, ¿no? Como ya decías, Jen, la serie tiene un lenguaje como barrial de Argentina, que incluso ahora viendo como varios videos en YouTube acerca de cómo fue hecha la serie, se dice que Dante Mastropiero, que es el negro Pablo, o el que da vida al negro Pablo, pues era un personaje del barrio, ¿no? Y entonces él en el momento en el que dice, en el que lee el guión, dice él que la palabra más fuerte que ellos utilizaban era como culo partido, ¿no? Y que a él le parecía como muy ridículo porque decía, pues nadie habla así en el barrio, ¿no? Entonces él empieza a impregnarle como toda una jerga que hasta el momento, incluso leyendo como artículos de eso, dicen que pues muchas de esas palabras surgieron también a partir como de la serie, ¿no? O que se volvieron como más visibles y se empezaron a usar cada vez más en los barrios. Entonces lo que sí tenemos es una serie pues que habla pues básicamente de una vida de lo que pasa en el barrio, ¿no? Y hablada sobre todo en su, pues como en su forma, en su lengua, en su jerga, ¿no? Sí, y además que tiene toda esta onda como del descubrimiento, ¿no? También, ¿no? De quiénes son ellos, ¿no? Porque tenemos cuatro personajes principales completamente distintos, ¿no? Está el chico que es como el inocente bueno, que va aprendiendo, que se va maleando, ¿no? Que es en este caso el niño acomodado, ¿no? Y luego está el otro chico, el pollo, ¿no? Que es el ex delincuente, ¿no? Que está tratando de reformarse. Pero bueno, vamos a continuar porque esta serie nos tiene muy emocionados. Y pues vamos a escuchar una canción que aparece bastante en la serie. Bueno, una vez nada más, pero es muy importante. Y se llama My Girl, de los Rolling Stones. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I guess you say, the month of May. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Oídos libres. Bueno, regresamos de esta canción, My Girl, de los Rolling Stones. Y bueno, ya decías también que era una canción muy importante. Y creo que sí, a mí me parece que es la canción, desde mi perspectiva, más importante dentro de la serie. También la cuestión de la serie es que tiene un soundtrack bastante bueno, argentino también. Bastante argentino, ¿no? Pero sí, en efecto, porque creo que cada canción está acomodada, ¿no? O sea, como está, digamos, como en su justo momento. Y ahora también lo que habíamos leído acerca de esta serie es que la música original ya no está, ¿no? O sea, que se tuvieron que poner otro tipo de canciones, acomodarlas, etcétera, por cuestiones de como de costo, ¿no? Porque de regalías, porque el soundtrack original al parecer tenía canciones de The Beatles, más canciones de los Rolling Stones. Y sobre todo, pues, canciones de bandas argentinas del momento, ¿no? Que Pescado Rabioso, Sumo, que ya pudimos escuchar. Y sin embargo, al menos para mí me parece que la serie no pierde, ¿no? O sea, no deja de perder como esta vertiginosidad desde el comienzo, ¿no? Como ya decíamos, inicia de una manera dura, pero que todo el tiempo se va construyendo y construyendo a estos personajes que tú también ya decías, Jen, que son como una especie de adolescentes que van aprendiendo cómo es la vida dura a pesar de que ellos ya viven en la calle, ¿no? Sí, dos personajes que se me olvidaba, bueno, que no pude decirles en el bloque pasado, pues está el Chiqui, ¿no? Que es un personaje muy, digamos, tierno, que a pesar que él vive en la calle, es alguien que no pierde la esperanza, ¿no? Y es, leíamos un artículo que decía que él era como la parte infantil del grupo, ¿no? Porque todos intentan ser el más poronga, dicen, ¿no? O sea, el chingón. Sí, como el más vergas, pues. Ajá. Y él es el que, él intenta protegerlos, ¿no? Él les hace de comer, los cuida, y al final, pues, no voy a spoilear, ¿no? Pero al final él le pasa algo muy trágico. Pero cuando él ya no está ahí, pareciera que es como cuando se termina y esa inocencia de los demás, ¿no? Porque a pesar de que han vivido cosas complicadas, aún se nota como esta inocencia, ¿no? En cada uno. No inocencia, este ser infantil, pero en algún punto de la serie lo pierden, ¿no? Por situaciones difíciles, ¿no? Que en la misma serie te presenta. Y cuestiones también que para un chico, o sea, para cualquier chico podrían ser pues una crisis difícil de superar, ¿no? Sí, y también no olvidar también como a otro personaje que me parece muy vital, que es el perro, ¿no? El sí. Perro Severino, que para cualquier amante de los perros, ese perro es como un halo, ¿no? También ahí de luz dentro del grupo, ¿no? Porque también va a tener, o sea, no solamente es como el perro del grupo, sino que dentro de la historia va a terminar siendo un eje que va a cambiar, ¿no? Que va a cambiar, digamos, el rumbo de estos personajes. Que como ya decías, en el caso de Chiqui, que es ese personaje, incluso religioso, ¿no? Leíamos que era como ese personaje religioso que, pues, que le va a dar como esa fe al grupo, ¿no? Mm. Donde todos dicen, bueno, sí, en efecto, somos unos personajes, unos vagabundos como sin destino, pero que les ayuda tal vez o en su conjunto a creer que pues se puede salir de ese tipo de vida. Sí, y está otro que tampoco habíamos mencionado, Walter, que él es el que después supimos que en Argentina él es famoso por una frase que dice en la serie, que es el más poronga, que es una escena muy chistosa, y él es el paseador de los perros. Entonces, él es un personaje que todo el tiempo está diciendo que es un fregón, que él sabe todo, que él es el típico que va más allá de todo, ¿no? Pero en algún momento, el punto de quiebre que él tiene son los animales, ¿no? Y en dos ocasiones él tiene un punto de quiebre con dos animales en particular, ¿no? Y uno de ellos es Severino. Y es un personaje que a mí en lo particular me gusta mucho porque notas mucho el cambio, ¿no? Muy drástico de ser un güey que todo el tiempo está diciendo que es bien chingón y de repente en una situación complicada es el primero que intenta escapar o que le da la vuelta a las cosas, ¿no? Pero es un muy buen amigo, ¿no? Y junto con el Chiqui, ¿no? Entonces creo que es una serie muy entrañable por esta parte de la amistad que está muy... Que está muy inherente en la serie, en toda la trama, siempre los ves juntos o cuando están separados, siempre hay un momento en que quisieras que se reúnan nuevamente, ¿no? Porque se necesitan, porque se quieren, ¿no? Y creo que, al menos en lo que yo he visto en cuanto a series, nunca había visto esa relación afectiva de hombres de amistad, ¿no? O sea, siempre ves la amistad, pero desde un punto de vista como no tan cercano, ¿no? Y aquí sí ves un real amor, ¿no? Cuando realmente entre hombres se pueden amar, ¿no? Como amigos, ¿no? Y que no es visto como son maricones. Bueno, que hacen esa mofa de que son maricones y esto, pero sí, sí se nota ese amor y no hay problema en ello, ¿no? En ver esto. Y esa parte me gusta porque pocas veces ves eso entre hombres. Entonces, y pues muchas otras cosas más, ¿no? Que esta serie, pues, se las recomendamos muchísimo. Es una serie que se considera en Argentina una serie de culto porque en su momento a muchos chicos los conectó con ellos y es una serie que sigue vigente, ¿no? Que toca temas aún que todavía son actuales, ¿no? Y son solamente 11 episodios, ¿no? Entonces, si pueden verla en Netflix, pues no se la pierdan. Y pues estamos a punto de terminar el programa y no queremos dejar irnos sin darles nuestras recomendaciones. Dan, ¿tú qué recomiendas para esta semana? Justo recomendaría una serie de películas que subieron a la plataforma Mubi de un director alemán, Christian Petzold, que a mí, al menos yo en el momento en el que lo vi, dije, o sea, este director es como justo como este tipo de directores que tienen una onda pues muy, muy radical, ¿no? Porque hablan como un poco de la sociedad, sus películas prácticamente hablan de amor, de relaciones amorosas, pero él siempre dice que para él el amor es una muestra de una diferencia tanto ideológica, política y social. Entonces a través de ello construye como el panorama social de Alemania, ¿no? Entonces junto con Ulrich Keller creo que son de los directores que más me han llamado mucho la atención. Y a Christian Petzold lo pueden encontrar en la plataforma Mubi. Bueno, y yo les recomiendo La Cuarta Compañía. Esta película está en Netflix y la dirige Mitzi Vanessa y Amir Galván Cervera. Esta película habla sobre un equipo de fútbol americano que se forma en un reclusorio de la Ciudad de México, ¿no? En la década de los 70. También habla de corruptelas, habla de negocios sucios y pues de fútbol americano también y de triunfos. Es una película pequeña pero muy interesante que pueden ver en Netflix, y pues hasta estas son nuestras recomendaciones para esta semana. Y pues les decimos que nos sigan en nuestras redes, en Dorsal MX en Facebook y Dorsal-MX en Instagram. Sigan escuchando todos los programas de La Resistencia, que todos están muy interesantes, muy divertidos. Y que también sigan sus redes y nos volvemos a escuchar la siguiente semana a la misma hora y en La Resistencia. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Es mi espíritu que funciona. Es mi mente que al silbar encanta. Hay un perro que me la está afuera desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame, es así como mi abuelo se complace. Sola, mi mente ya entendió por qué está sola. Espíritu que llévame, es mi mente que al silbar me encanta, es así que ladra un perro y es que ladra desde allá. Mi mente ya está sola. Thank you.